Capítulo 2. Cristiano inicia su peregrinación y se ve abandonado por obstinado y flexible. Cristiano echó a correr en la dirección en la que Evangelista le había indicado, pero aún no se había alejado mucho de su casa cuando su mujer e hijos se dieron cuenta que se marchaba y empezaron a dar voces tras de él, rogándole que volviese. Cristiano, sin detenerse y tapándose los oídos, gritaba como enloquecido: ¡Vida, vida, vida eterna! Y sin volver la vista atrás, siguió corriendo hacia la llanura. Tanto fue el alboroto que los vecinos salieron a ver qué sucedía. Unos se burlaban al verle correr, otros lo amenazaban, y muchos se unieron a los gritos de la familia pidiéndole que volviese. Dos de ellos, obstinado y flexible, quisieron alcanzarle para obligarle a retroceder, y aunque era ya mucha la distancia que los separaba, no pararon de correr tras él hasta darle alcance. «¡Vecinos!», les dijo él, «¿a qué habéis venido?». Ellos le respondieron: «A persuadirte de que vuelvas con nosotros». «Imposible», contestó Cristiano. «La ciudad donde hemos nacido es la ciudad de destrucción. Sé que es así, y que los que en ella habitan, tarde o temprano, se hundirán más bajo que el sepulcro, en un lugar que arde con fuego y azufre. Vecinos, tened ánimo y venid vosotros también conmigo». Obstinado le dijo: «¿Pero tenemos que dejar a nuestros amigos y todas nuestras comodidades?». Cristiano le respondió: «Sí, porque todo lo que tengáis que abandonar es nada al lado de lo que yo busco gozar. Si me acompañáis, también vosotros gozaréis conmigo, porque allí hay cabida para todos. Vamos, pues, y podréis ver por vosotros mismos que es verdad todo lo que yo te les estoy diciendo». Obstinado le dijo: «¿Y qué es lo que buscáis tan importante como para inducirte a dejarlo todo así?». Cristiano le respondió: «Busco una herencia incorruptible, que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada con seguridad en el cielo, para ser dada a su tiempo a los que buscan con esmero. Esto dice mi libro, leedlo vosotros si queréis y os convenceréis de que es verdad». Obstinado: «Necedades, deja de tal libro. ¿Quieres o no quieres volver con nosotros?». Cristiano le respondió: «Oh, nunca, nunca. Ya he puesto mi mano en el arado». Obstinado: «Pues vámonos, flexible, dejémoslo aquí. Este pertenece a esa clase de personas que cuando se les mete algo en la cabeza se creen más sabios que los siete de Grecia». Flexible le respondió: «Nada de insultos, compañero. ¿Quién sabe si es verdad lo que Cristiano dice? Y si fuera verdad, entonces vale mucho más lo que él busca que todo lo que nosotros tenemos. Yo me voy con él». Obstinado: «¿Cómo? ¿Otro necio? No seas loco y vuelve conmigo. Sabe Dios a dónde te llevará este demente. Vamos, no seas tonto». Cristiano: «No le hagas caso, amigo flexible. Acompáñame y tendrás no solo cuanto te he dicho, sino muchas cosas más. Y si no me crees, lee este libro, que está sellado con la sangre del que lo escribió». Flexible: «Obstinado, me voy con él». Pero dirigiendo hacia Cristiano le dijo: «Tú conoces el camino que nos llevará a ese lugar que decíamos, ¿verdad?». Cristiano le respondió: «Me ha indicado la dirección un hombre llamado Evangelista. Debemos ir en busca de la puerta estrecha, que está un poco más adelante, y en ella nos informarán sobre nuestro destino y el camino que debemos seguir para llegar a él». Flexible: «Adelante, pues, no perdamos más tiempo. Pongámonos en marcha». Ambos emprendieron juntos el camino, mientras Obstinado regresaba solo a la ciudad, apenado por el fanatismo de sus dos vecinos. Estos, por su parte, continuaban adelante, comentando con tristeza la terquedad de Obstinado, que no había logrado experimentar el poder y el terror de lo invisible y la grandeza de las cosas que ellos esperaban alcanzar. «Yo puedo concebir estas cosas, lo veo en mi corazón», decía Cristiano, «pero no hallo palabras suficientes para describirlas ni explicarlas. Abramos el libro y leámosla en él». Flexible: «¿Pero estás convencido de la veracidad de lo que este libro dice?». «Sí», dijo Cristiano, «porque lo ha compuesto aquel que ni puede engañarnos ni puede mentir. Lee, lee, pues, le dijo Flexible. Cristiano dijo, se nos dará la posesión de un reino que no tendrá fin, y se nos dotará de vida eterna para que podamos poseer el reino para siempre. Colocarán en nuestras cabezas coronas de gloria, y nos vestirán con unas vestiduras resplandecientes como el sol en el firmamento. Allí no habrá llanto ni dolor, porque el Señor del reino limpiará toda lágrima de nuestros ojos. ¡Qué hermoso!, dijo Flexible. ¿Y cuál será nuestra compañía? ¿Con quién estaremos allí? Cristiano le respondió. Estaremos con los serafines y querubines, criaturas cuyo brillo nos deslumbrará. Encontraremos también allí a millares que nos han precedido, todos inocentes, amables y santos, gentes que andan con aceptación en la presencia de Dios para siempre. Allí veremos los ancianos con sus coronas de oro, vírgenes y santos cantando dulcemente con las arpas de oro, y a los santos mártires, tantos a quienes el mundo descuartizó, que fueron abrazados en las hogueras, despedazados por las bestias feroces, arrojados a las aguas, y todo por amor al Señor de ese reino. Allí estarán todos felices y vestidos de inmortalidad. Flexible dijo, el simple relato me maravilla, pero ¿gozaremos de todas aquellas cosas? ¿Y qué tenemos que hacer para conseguirlo? Cristiano le respondió, el Señor del reino lo ha determinado en el libro. Si verdaderamente lo deseamos, Él nos concederá de balde. Amigo mío, dijo Flexible, estoy más que alegre. Sigamos adelante. Allí estaremos cada vez más cerca del final. Cristiano, ¡ay de mí! No puedo ir tan deprisa como quisiera, porque esta carga me abruma. Tan absortos estaban de esta agradable conversación que advirtieron que llegaban a un pantano cenagoso que había en la mitad de la llanura, de modo que sin darse cuenta se metieron en él. Se llamaba el pantano del desaliento. Pobres. Los vi revolcarse desesperadamente atrapados en el fango, y Cristiano, por su parte, se hundió aún más en el cieno a causa de su pesada carga. ¿Dónde nos hemos metido?, exclamó Flexible. No lo sé, respondió Cristiano. ¿Acaso es esta?, gruñó Flexible enfadado, ¿la dicha que con tanta alegría describías y ensalzabas? Si lo pasamos tan mal al principio de nuestro viaje, ¿cómo será el resto? De veras que si salgo bien de esta, ya puedo disfrutar tú solo de ese país fantástico al que te diriges, porque yo me regreso a casa. Dicho esto, y haciendo un esfuerzo titánico, en dos o tres zancadas consiguió alcanzar la orilla que estaba más cerca de su casa, se puso en pie y se marchó en dirección a la ciudad, de modo que Cristiano no volvió a verle por el resto de su viaje. Cristiano, por su parte, seguía revolcándose en el fango, cayendo, levantándose y volviendo a caer, aunque eso sí, siempre avanzando algo en la dirección contraria a la de su casa, acercándose a la orilla de la puerta estrecha, pero con la pesada carga que arrastraba sobre sus espaldas, que se hacía muy difícil, casi imposible, hasta que llegó una persona llamada Auxilio, que le dijo, «Desgraciado, ¿cómo has caído ahí?». Cristiano respondió, «Señor, un hombre llamado Evangelista me dijo que si siguiera por este camino hasta llegar a la puerta estrecha, en donde me veré libre de la ira venidera, y seguí su consejo, y sin darme cuenta, caí en este pantano». Auxilio le dijo, «Sí, pero ¿por qué buscaste las piedras que hay colocadas estratégicamente para atravesarlo?». Cristiano dijo, «Era tanto el miedo que se apoderó de mí al verme metido en el pantano, que sin reparar en nada, eché a correr por lo que me pareció el camino más corto y me hundí cada vez más sin lograr salir». Auxilio le dijo, «Vamos, dame la mano. Sal y sigue tu camino». Cristiano vio los cielos abiertos. Se asió con fuerza de la mano de Auxilio. Salió del mal paso y ya una vez en terreno firme, se sacudió como pudo el barro y prosiguió su camino, como su libertador le había indicado. Entonces yo me acerqué a Auxilio y le pregunté, ¿Por qué, en bien de los pobres viajeros, no se manda a arreglar este lugar a mitad de camino, siendo este el camino directo entre la ciudad de destrucción y esa portezuela? Es imposible, me respondió. Este es el lodosal donde van a parar todas las heces e inmundicias que siguen a la convicción de pecado. Por eso se llama el pantano del desaliento. Cuando el pecador despierta a la realidad y toma conciencia de sus culpas y de la perdición de la que está abocado, en su alma se levantan dudas, temores y aprensiones desconsoladoras que se juntan todas y se estancan en este lugar. Por eso resulta imposible repararlo, ¿comprendes? Seguramente no era la voluntad del rey que fuera así y que estuviera en tan malas condiciones. Y en este sentido, sus obreros han trabajado durante muchos siglos bajo la dirección de los mejores ingenieros de su majestad, haciendo todo cuanto estaba en su mano para tratar de componerlo. ¿Cuántos carros y carros de sabias enseñanzas no se han vaciado aquí a lo largo de todos los tiempos, intentando mejorarlo? Se han vaciado materiales de mejor calidad procedentes de todas partes y dominios de su majestad. Pero a pesar de que los entendidos dicen que estos son los mejores materiales para arreglarlo, no se ha podido lograr jamás hasta hoy, ni se logrará en adelante. El pantano subsiste y subsistirá. Lo único que se ha podido hacer en favor de los viajeros ha sido colocar en medio, por orden del legislador, unas piedras buenas y sólidas, por donde pasar colocando los pies con cuidado sobre ellas. Pero cuando el lodosal se agita, y esto pasa siempre que cambia el tiempo, despide unos fluidos que entorpecen los sentidos de los viajeros y estos no ven las piedras y caen en el fango. Por fortuna, cuando consiguen llegar a la puerta, a partir de ahí ya tienen terreno sólido y bueno. Después de esto, vi que Flexible llegó a su casa. Sus vecinos acudieron en tropel a recibirle y después a visitarle a su casa. Unos alababan su prudencia, porque se había retirado a tiempo del camino. Otros, en cambio, lo censuraban y reprendían, porque se había dejado engañar por Cristiano. Y unos pocos lo llamaban cobarde, porque decían que había empezado el camino, unas pequeñas dificultades no debían haber sido suficientes como para hacerle retroceder. A causa de ello, Flexible se sintió los primeros días muy abatido y avergonzado, pero se repuso pronto y entonces se unió al coro de los que se burlaban de Cristiano y de su decisión en su ausencia. Dicho esto, ya no pienso volver a ocuparme más de Flexible.